mira, la verdad es que no me va bien porque estaba haciendo la charla técnica del partido de mañana y bueno, viendo un poco el partido de Central. Y me llaman un par de directivos para comentarme lo que este pibe Nova que está diciendo ahí al aire. Y la verdad es que es un mentiroso. Miente cuando dice que Tello baja a última hora, porque Tello baja hoy, porque Tello mañana era titular. Y en función de eso, de la importancia que uno le da a la local, y ante un pedido de la gente, hoy se decidió darle más importancia a la primera local y no al partido de mañana y bajarlo a Tello, para que vos más o menos analice qué es más importante o no, ¿entendés? Claro. Y después que hay una tensa relación, nada que ver, nosotros siempre le hemos bajado a los jugadores. Te digo más, el proyecto de inferiores contempla que todas aquellas divisiones, hasta la sexta, jueguen con línea de cuatro, por ejemplo. Uh-huh. Tal es así que nosotros no le damos mucha libertad a la local, por lo que se está jugando, que la primera local viene jugando con línea de tres desde que arrancó. Y tenemos muchos jugadores que por ahí son del plantel profesional, que se quedan sin jugar el fin de semana, porque tampoco le queremos imponer jugadores, porque sabemos lo que se está jugando y queremos darle total libertad para eso. Entonces, desmiento todo eso. Yo, sinceramente, no lo estaba escuchando, pero ante un par de llamados que he recibido, quiero desmentirlo, porque no es así. Esto es como le dijo Antonio una vez a este pibe. Él tiene que dejar de hacer política, él tiene que ser periodista y no el hijo del candidato, ¿está? Porque eso es lo que él está haciendo. Está haciendo política y no es ético lo que está haciendo. Pero bueno, por suerte la gente de Racing es bastante inteligente para saber discernir esta situación, pero no está de más que yo le aporte algunas cosas y les aclare, porque bueno, no se puede mentir así descaradamente como se miente, ¿no? ¿Qué tal, Marcelo? Te habla Jonathan. Me parece que yo no falte el respeto porque voy a la primera local como pocos lo hacen todos los sábados. Me llamó poderosamente la atención de que iba siempre a la primera local. Hace varios partidos que no lo veo. Que por ahí estuve hablando con el técnico Carlos Martín. Me dijo que era la idea. Yo no voy a hablar cosas por demás. Siento que es así la relación o no. Pero al saber hablar con la fuente, al yo ir a acercarme a la fuente y preguntar, y me lo dijeron, los mismos gente de la primera local, por ahí si se juntan a hablar, creo que lo sienten así, que se sienten que está yendo una persona a verlos porque lo quieren correr del lugar. Yo lo veo desde ese punto de vista. Estuve hablando con Martín el día sábado que Racing jugó frente a... ¿Quién jugó Racing la fecha anterior? Con Juniors, en la cancha de Racing, estaba con una persona, Carlos Martín, que es técnico también, y bueno, yo me acerqué y le pregunté, a lo mejor está errado Carlos Martín, por eso yo lo dije al aire, porque si no, indudablemente no lo decía. Carlos Martín, y lo que diga Carlos Martín, corre por pura y exclusivamente de Carlos Martín, y los hechos, como siempre digo, los hechos van a terminar de corroborar lo que yo digo. Si vos estás mintiendo o yo estoy mintiendo, los hechos con el tiempo van a demostrar que no es así, que vos estás equivocado, mínimamente equivocado, cuando no malintencionado. Vos haces política en ese propósito, lo que vos estás haciendo no es ético, ¿tá? Vos no podés ser periodista y ser el hijo del candidato, porque no sabe separar las cosas. Entonces, todo lo malo que sucede a Racing, a su equipo, a esta dirigencia, vos lo tomás digamos, como un logro de la oposición. Y eso está mal lo que estás haciendo. Me parece que está muy equivocado porque yo soy socio de Racing, Marcelo, y quiero lo mejor para esta institución. Yo cuando usted se equivocó, cuando usted se mentiza a la gente como le estás mintiendo ahora. Por suerte la gente de Racing es inteligente y sabe discernir, pero te reitero, no está de más que yo salga y diga y desmiente eso que vos estás diciendo. Los hechos se van a encargar de demostrarte que no es así, que toda la gente que está trabajando, inclusive la que se fue, estaba previsto que siguieran, ¿tá? Y si se fueron por motivos que ellos sabrán, pero no está previsto ni que Gaudaño se vaya, ni que este otro, ni... Los que se han ido se fueron porque ellos quisieron, no porque nosotros lo hayamos corrido, hablando mal y pronto, ¿está? Y los hechos se van a encargar de demostrar que vos estás mintiendo y que vos estás haciendo política. Yo con vos no hablo más, es la última vez que hablo, ¿me entendés? Yo voy a hablar con Sebastián o hablo con el otro periodista, ¿verdad? Pero con vos no hablo más porque vos no sabés separar las cosas. Esto está así de clarito. Yo, Marcelo, la verdad, yo a usted no le falté nunca el respeto, y si dije lo... Bueno, ya, ahora quiero hablar yo, porque no, yo no hablé encima suyo. Está mintiendo. Porque yo no mentí en ningún momento y no afirmé nada. Si usted escucha bien y no se llega a tocar de oído, si usted escuchó, yo no afirmé nada. Lo único que dije, que yo al hablar con personas en la primera local, con las dos campanas... El técnico Carlos Martín, quien estuvo a su lado bastante tiempo y se fue con Fasano. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, yo hablé con lo yo Pero yo hablé con él preguntando, pero yo hablé con él preguntándole como periodista que soy, como recibido periodista que soy, hablé con él y le pregunté cuáles eran las intenciones porque lo veía seguido en el Miguel Sancho y me dijo que las intenciones serían de hacerse cargo de la primera local y también hablé con las personas de la primera local y sí, estaban por ahí un poco molestas por esta visita, que ellos pensaban de que podían destituirlo del cargo por las dos derrotas. Por ahí, el otro día no se lo puso titular a Mateo Bustos cuando fue el partido contra Sportivo Patria de Formosa en el Miguel Sancho, que bajó Mateo Bustos y fue al banco en la primera local. Me parece, por lo que tengo entendido y por lo que pregunté, usted se molestó porque no fue titular Mateo Bustos. Yo son cosas que digo que pasan. Yo no estoy afirmando. Mateo Bustos ya estaba en el banco. ¿Cuál es el problema? Si había jugado el día anterior. Y yo no digo que es un problema. Yo no digo en ningún momento que es un problema. Pero lo que yo quiero decir, de lo que tengo entendido, porque me lo dijeron y yo no hablo nada, sin que no lo haya corroborado, es de que se habían bajado una línea de que Mateo Bustos tenía que ser titular y bueno, por el técnico de la primera loca no lo puso titular porque no bajó a entrenar. Yo no hablo y no estoy afirmando nada, digo que a mi gusto... Normalmente en cualquier institución, el juvenil que está en un plantel de primera cuando baja... No baja a ser suplente, baja a ser titular. Eso pasa en cualquier institución, ¿sí? Por algo está el juvenil en primera y por algo los otros juveniles que hacen ese plantel de primera local no lo están. Pero esta era una situación especial porque Busto había jugado medio tiempo en el partido previo... con Sportivo Patria. Y sí, que en ese tiempo lo sacaron porque yo hablé... Toda la libertad, Baudaño, para armar el equipo que él quiera con jugadores del plantel profesional o no, eso lo decide él, y el sistema que él quiera. Y eso quedó establecido así desde un principio, teniendo en cuenta lo que se jugaba la primera loca, que por suerte... está yendo bastante bien. Si Carlos Martín o Juan Pérez o el que sea va a la cancha de Racing a ver la primera local, corre por pura y exclusivamente voluntad de ellos. Y los hechos se van a encargar de demostrar, te reitero, que la cosa es así, que no se va a tocar a nadie hasta que el coordinador actual, Gatina, en su momento pueda evaluarlos a todos. Cosa que le va a ayudar mínimamente hasta diciembre. Así que bueno, no le mientas más a la gente, no hagas más política, no me metas a mí, no me metas a mí en medio, ya te lo dije en la cancha de Universitario, no me entendés, no me entendés como yo te dije, no me metas a mí en esta situación, porque yo no hago política, yo lo que quiero es lo mejor para la primera de Racing y de a poco ir mejorando el tema de las inferiores, pero no hagas política conmigo porque esta y otra y cuantas veces sea, voy a salir a desmentirte como he salido a desmentirte yo. Le agradezco a Agustín por el espacio y le agradezco a Sebastián por el espacio. Marcelo, yo entiendo que por ahí el hecho que Johnny sea hijo de Fabián Nova, candidato a presidente por la oposición, cree por ahí en Jonathan cierta tendencia, ¿no? Porque me parece como bueno, medio como natural. Déjame que te redondee la idea así entender a dónde voy. Para. Pero si, Jonathan le pregunta a Martín, tu presencia habitualmente en la local es porque podés llegar a ser técnico, existe la posibilidad. Va y le pregunta a los profes de la local, ¿cómo están? Si están bien, se sienten un poco intranquilos, molestos. Me parece que Jonathan le preguntó a los dos y en base a eso él opina. Tampoco me parece que por ahí, cada vez que Jonathan abra la boca, sea porque tiene intereses políticos. O sea, si por ahí no le pregunta a nadie, ¿viste? Y la larga, te creo. Vamos a suponer que sea así. ¿Qué tengo que ver yo en todo esto? No, bueno. Y no, bueno, yo lo nombro usted, Marcelo, porque usted es el que vino a Racing con 3 años y es el proyecto que tiene, que vino con un proyecto a Racing. Y recién hablando en la mesa decíamos, Agustín me preguntó, ¿y quién es Marcelo Bonetto? Si él puede dar o no una orden. Y yo digo, a mi entender sí, porque de las divisiones inferiores y la primera local, el nexo entre Bonetto y el cuerpo técnico de primera y las divisiones inferiores es Pablo Cratina, y me parece que Bonetto tiene el sí, tiene la última palabra o no. Yo en ningún momento tiene la última palabra acá, la dirigencia siempre tiene la última palabra. No, bueno, pero en lo deportivo, en lo futbolístico, yo estoy muy abocado a la primera división y ahora mucho más aún sabiendo de que está Pablo al frente de las inferiores de Racing. ¿Está? Estoy muy abocado a la primera, lamentablemente no hemos arrancado bien y estoy tratando de encontrarle la solución, digamos, para las soluciones, para que el partido que viene nos vaya mejor que este del inicio. Entonces, si fulano va a la cancha y lo va a ver 2 o 3 veces seguido, pero es pura y exclusivamente voluntad de esa persona. Yo no tengo nada que ver. Y que reitero, los hechos se van a encargar de demostrarte que vos estás equivocado, que vos estás mintiendo. Yo no, ¿verdad? Yo, Marcelo, la verdad, yo no mentí porque no afirmé nada. Dije, ojalá pueda continuar este cuerpo técnico porque ha hecho las cosas muy bien en la primera temporada, ha hecho las cosas muy bien en la primera temporada de la primera local, jugando con pibes que no tenían minutos, con chicos que eran de la cuarta, que eran de reserva. Miento en ese tema, quiere que se los nombre, Módica, Tello, Oloco, Canto, Roldán, no tenían partidos en la primera local. Yo dije, ojalá que Baudaño siga. Y me llamó poderosamente la atención, no sé por qué dice que es una mentira, que digo que me llamó poderosamente la atención, de que Martín esté en la primera local hace 3 fechas, y yo preguntándole a él, me dijo, sí, hay una posibilidad, hablando con la otra parte, se sentían presionados por esta visita de Martín. Así que yo mentir no miento, lo único que digo, informar. Por ahí no son cosas que a ustedes les guste escuchar, pero yo no lo trato de mal técnico, cuando el otro día lo sacó Benítez y lo puso a Beterete, cosa que yo no entendí el cambio, no lo traté de nada, porque son cosas que no lo vas a entender. Y no lo entendí porque Racing estaba con un hombre de más y puso un defensor cuando puse defensor sobraba. Claro. Son diferentes puntos de vista, Marcelo. ¿Sabes qué? Mirá, seguramente que no lo vas a entender. Y seguramente yo no voy a entender si vos, si de repente haces un movimiento ahí con tu flota de taxi y lo mandás hasta la... Yo quizá tampoco lo entiendo, porque bueno, zapatero tu zapato, cada uno sabe de lo que habla. Y por supuesto, pero me pareció una falta de respeto que me tratara de mentiroso y de la forma que me trató, porque la única que yo estaba haciendo... Mentiroso y sos un mal intencionado. abogado y haces política, no sabés separar las cosas. Hacer política es ir a cubrir la primera local y cronicar lo que pasa en la primera local. No, porque me parece que está, me parece que está muy equivocado. Le miento a la gente de que Carlos Martín me dijo que podía ser el técnico de la primera local. Mira vos. Está bien, usted tiene su opinión, yo tengo la mía. No. Perfecto. Marcelo, ¿por qué podría haber manifestado Martín que puede llegar a ser técnico de la local? Pero qué sé yo, llamarlo a Carlos Martín y preguntarle, Agustín. No tengo ni idea. Llamarlo y preguntarle a él. Bueno, ya mañana me voy a sacar la duda para ver, y le voy a preguntar y le voy a hacer una nota a Martín y voy a ver primero si está en la primera local. Listo, Agustín, te agradezco por el espacio, te agradezco, Sebastián, y bueno, será hasta otra oportunidad. Bueno, nos vemos mañana, Marcelo, muchas gracias.